va a ser como que cada uno presente su espacio, los porqués, los cómo y las cosas que han pasado durante este tiempo de actividad. Básicamente, si tenemos como una idea muy clara de por qué es importante lo que está pasando, como estas propuestas, y es porque tenemos una idea acerca de idea y acción, de cómo concretar, digamos, un ejercicio real dentro de lo social, ustedes como artistas. Cada uno presente y después vamos a tener una charla muy formal, pero pues muy profunda. Pero sí, como los puntos más importantes del ejercicio CAM. Vamos a empezar con un grupo. Nace como por nuestra afinidad con la música y el sonido, y de ahí en adelante, pues la idea era como que Sonidovisión fuera nuestra tesis y ir acumulando todo un resto de trabajos hasta obtener un portafolio, pues gordo, y presentarlo como nuestra tesis. Durante este proceso, Sonidovisión pues ha tenido experiencias bonitas y experiencias feas. Sonidovisión propone un espacio que sea un laboratorio de sonido para trabajar en compendio pues, con nuestros compañeros y nosotros ofrecer información y recolección de esa información. Esto no se pudo generar. Luego Sonidovisión, por la necesidad como de equipos y de dineros para realizar eventos, para hacer muestras, empezamos a realizar unos eventos dentro de la universidad para autogestarlos que se llamaban las Electrovisión Secuencia. Esto básicamente era como un tipo de audiciones a la cual podían ir personas y nos lucrábamos vendiendo cerveza. Luego, otro vínculo que hubo con estos tipos de audiciones era que vinculábamos el video, entonces invitábamos a Villas a que hicieran como sus presentaciones y vinculábamos proyectos musicales de amigos, cosas que se gestaran en la ciudad y cosas que hacían estos amigos. La universidad nos comunicó a nosotros de que estos eventos no eran culturales para la universidad, así que nos restringieron como el uso de la zona de la universidad y el apoyo. Por lo tanto, ¿y si se lucraban? Claro, teníamos beneficios. Bueno, pues pese a esto, nos tocó a nosotros buscar la oportunidad de un espacio en la ciudad, un espacio fuera de la universidad. Realizamos varias fiestas en casa, pues decíamos fiesta, pero en realidad pues había como en el transfondo la idea era mostrar algunos ejercicios y que sirviera pues, de intermedio para realizar una fiesta y lucrarnos más. En toda esta búsqueda llegó San Vicente a nosotros y fue un espacio que se nos dio y gracias a un amigo. Entonces la idea era como, primero que todo, que fuese un espacio donde hubiese una conversión y una convergencia de todas las tribus urbanas que tenemos en la ciudad. Y empezamos a decorar este entorno que estábamos haciendo. Entonces empezamos a decorar como con iconos musicales, pero entonces nosotros vinculamos estos iconos musicales también como con las imágenes que les gustan a los jóvenes, con lo que nos gusta a nosotros, por lo menos si colocábamos Sonidium en la pared, entonces Sonidium no era específicamente la banda, sino que era una cantidad de jóvenes danzando en un espacio en específico. Nosotros aprovechamos este espacio para sacar nuestros ejercicios de la universidad. Estuvimos trabajando en una investigación curatorial que se llama Música Experimental en la Urbe. Tuvimos una muestra en la universidad, pero no quedamos contentos con nuestra muestra en la universidad. Empezamos a buscar en dónde podríamos mostrar nuestra curaduría. Lugar a Duda nos abrió pues, sus puertas y tuvimos una presentación de nuestra curaduría en el Bestiar, en el espacio del Bestiar. Cosa que le agradecemos a Lugar a Duda. La idea es seguir con esta investigación. Esta curaduría se nos ha convertido a nosotros ahora como en una plataforma de Sonidovisión para generar ciertos ejercicios pedagógicos. Así que no se quedó solamente con la curaduría, sino que tuvo como una mutación. Ahora nosotros intentamos como ecualizar esta curaduría y esta investigación como más socialmente y vincularla más social. No sé, ¿qué más tenemos que decir de eso? pues que después también se creó porque había como se estaban desarrollando propuestas a través de las nuevas tecnologías, especialmente en la música electrónica, que era como una postura muy diferente a la del DJ. Entonces también se creó para mostrar a esa gente que estaba produciendo en Cali, que estaba haciendo, que sí, que estaba haciendo muchas cosas que tenían que ver con la electrónica. Entonces no había como un espacio donde mostrarlos, muchos eran como cercanos, otros fueron llegando. Y también fue como un espacio para eso, que pues que también tiene, o sea, que también se convierte en la cosa de fiesta y de diversión y de ocio y todo eso. Pero que en sí era un espacio para mostrar lo que estaba haciendo en la ciudad de Cali en cuanto a cuestiones electrónicas que no tenían que ver pues con, sí, como con lo de las discotecas, sino que era una cosa más clandestina y que tenía como más raíces, por un lado como con la performance del rock o algo más como en vivo, como que no fuera algo ahí tan manchito. Y entonces también fue como una búsqueda, fueron otros espacios, casas, hasta que pues por fin pues, se consiguió como San Vicente. Entonces se le dio una estética a partir como de eso, de la electrónica y todo eso, de esa rumba que hay detrás también de esa música. Y pues todavía sigue, funciona. Pues ya lo usa otra gente coge el espacio, hace sus fiestas con sus temáticas, pero pues en sí lo principal, pues, o sea, la decoración, el concepto, lo que quería, pues empezamos como... Aún, pues el producto de esta búsqueda de espacio fue esta serie de eventos que montamos nosotros con el nombre de Convulsion Party. Aún es, tiene como algo, una connotación de ilegalidad, porque pues nosotros no cumplimos como con la ley de zanahoria, por ejemplo, en la ciudad. Entonces ciertas personas, pues, la asistencia que tenemos a nuestros eventos en realidad son pues mucha gente de Bellas Artes, menores de relaciones con la escuela. Aún somos ilegales, por así decirlo, pero pues aún estamos... ¿Más tiempo de la ley de debido? ¿Que cerrar la puerta o eso siempre la puerta cerrada? Pues nosotros tenemos como una metodología que nos ha funcionado muy bien, y es que las chicas entran gratis en cierto lapso de tiempo de la noche, y a cierta hora de la noche cerramos las puertas y la persona que decida salir del espacio pues no puede ingresar de nuevo, por los líos que hemos tenido como la autoridad. Diagonal a Cucaramácara. Por la Vázquez, por la Valchernovar, dos cuadras hacia arriba, como hacia la carrilera. Bueno, algo que me ha parecido importante, yo hablé con un joven de la Cubeta, con Andrés Felipe. Entonces, como hablamos de eso, de lo que hacíamos, y estábamos como estableciendo en conversaciones de paseo como qué podíamos hacer. Y nos parecía como muy importante vincular estos espacios y conquistáramos los espacios como para mostrar lo que estamos haciendo, y esa es como básicamente la idea. Pues San Vicente con Convulsion Party es un espacio que tenemos, que hemos llevado ahí como de rodillas y tratando como de sostenerlo, pero que es un espacio que tenemos para mostrar. Y para mostrar las cosas que hacen nuestros compañeros y para mostrar lo que hace tal. Vamos a seguir con otro y después hacemos esta pregunta. ¿Puedes estar ahí? ¿Así? ¿O vas a buscar? Ya vamos. Ah, no, pues ya. ¿Ya pasó? Sí. Entonces, Espacio de Arte Contemporáneo inició en enero este año. Soy Verónica, curadora, y llevo aquí hace 3 años, y llegué por la primera vez, 2007, me dio dudas. Entonces la vida, y estoy aquí, muy contenta y feliz de trabajar en el Museo de Arte Surreal con este proyecto de Espacio de Arte. Hace mucho tiempo que yo sentí que me gustaría ver exposiciones de arte contemporáneo a nivel internacional en el museo. Entonces trató de hacer propuestas para algo de arte contemporáneo en el museo. Y hace junio, año pasado, estaba en diálogo con la directora María Álvarez, si es posible para desarrollar algo. Tengo esta es mi propuesta, son los artistas que me gustaría proponer. Y también para mí fue un deseo de también continuar en el sangre o el ritmo, el ambiente del Salón Nacional con estas exhibiciones excelentes, ¿no? Y artistas y arte a nivel internacional, pero también nacional y local. Bueno, finalmente, noviembre, que nos decidimos, bueno, tenemos la posibilidad de empezar nuestro proyecto. Entonces, nombre, Espacio de Arte Contemporáneo, de Tertulia, y eso es. Entonces estamos en edificio Taller Escuela, sala alterna. Ya no podemos ver, ¿verdad? Se dicen Alore y Casadilla. Y sí, 22 de enero inició con 2 obras de Alora Casadilla, que son un pareja de Habana y Filadelfia, que vive en Puerto Rico. Y mi deseo, mi propuesta fue de mostrar estas obras que para mí tienen una grande conexión con Colombia. En obra, no sé, ¿alguien fue para ver? Sí. Bueno, entonces, esta es la idea de mostrar exposiciones en este espacio, que es como 6 semanas, algo así, y en un ritmo rápido, ¿no? Que cambia, que no es por 6 semanas. Entonces nosotros tenemos una programación de 6 exposiciones por todo el año. Y que es mi como proyecto o deseo es de tener exposiciones y obras de arte de artistas internacionales, pero que tienen una relación para hacer una contextualización en Cali y en Colombia. Y hagamos eso también con programación académico y cultural. Y, por ejemplo, el obra de Alora Casadilla, que es una obra de... son 2 obras, Returning a Sound y Under Discussion, que habla como el afecto de la guerra sobre el medio ambiente, pero también sobre la memoria colectiva de la población en Puerto Rico. Sí. ¿Qué más? Bueno, esta es una imagen de Under Discussion, sobre discusión de la obra, 2 videos. Y yo hice un taller que se llama La Mesa, Arte Contemporáneo y Democracia. Y fue súper chévere, tenía como 15 estudiantes de cada uno de diferentes partes, ¿no? Un taller interdisciplinar. Estamos trabajando con una muy, muy buena diseñadora, Juliana de Aramillo. Uh-huh. Y tenemos un, como un plan también. ¿Quieres decir algo sobre eso? ¿Cuál es el plan con el proceso? Bueno, y en general como que el plan no es solamente expositivo, sino digamos desarrollar una agenda académica paralela o que acompañe a esas muestras, que es un poco lo que estábamos viendo en esta imagen. Un taller también es un conversatorio, y para esta segunda exposición que se llama Centro Intelectuales en el Bosque de Bambú, pues está la agenda académica aquí en ese programa de marketing. Pero ya hablando del diseño gráfico, pues del espacio y de las exposiciones, pues también la idea es que esa imagen o esas piezas que se desarrollan también tienen todo que ver con la idea del espacio, tienen su propio carácter, su propia personalidad y se evidencia, digamos, en esas piezas que se hacen. Son piezas coleccionables, no trajimos la de la exposición anterior, pero aquí hay una muestra, y la idea es que la gente las pueda coleccionar, y la idea es que este proyecto pueda trascender. O sea, en 2011 hay seis exposiciones planeadas, pero la idea es que podamos seguir, digamos, teniéndolo como un espacio permanente de exhibición. También acompaña la divulgación de la exposición y de las actividades que se hacen con ella, pues unos boletines electrónicos con la programación del museo, otras piezas como este banner digital que tenemos, o para la nueva exposición pues también tenemos otro material físico y virtual con el que convocamos a la gente. El trabajo con redes sociales es muy importante para nosotros. Estamos, la idea en general es un poco trabajar lo masivo. Entonces no se hace una invitación formal como las otras exposiciones de las salas Subterránea y Maritza Uribe de Urbinola, por ejemplo, que son invitaciones que llegan con un nombre a una casa o a una empresa, sino que se hace a través de volantes, de redes sociales, de correos electrónicos, y eso ha permitido que tengamos otros públicos, otra gente que a veces no va al museo. Y ha sido una experiencia muy interesante también desde comunicaciones, desde diseño y de convocatoria. Anterior, por favor. Cabe destacar que se crea un espacio de reflexión en el museo, que generalmente es un espacio de observación, y también como este vínculo de 70, de 80, de 90 que se vinculan a un espacio contemporáneo. Entonces era como crear ese link y ese espacio que estaba abierto allí. Es como lo más resaltante, digamos, del espacio de arte contemporáneo. Y ha generado un ambiente de reflexión, que era como lo que quiero lograr. Aquí hay unas materias. Sí, entonces para mí también fue un deseo y visión de hacer algo en el museo que puedo activar otros espacios o otra programación, colección, o otras, la área de organización, o la cinemateca, que fue importante para mí para hacer algo en el museo que también tiene relación con estas áreas, ¿no? No solamente algo que es aislada de todo el resto, pero algo que es integrada, pero que busca un otro ritmo, un otro público, tal vez, un otro ambiente en este contexto. Y estamos ahora en la exposición de Yang Fudong, que es un artista de China, con una obra que se llama Siete Intelectuales en el Bosco Bambú. ¿Alguien fue? Y qué me gustaría hacer, no sé si fue posible, pero me gustaría también con esta obra de conectar esta obra con algo en Cali, Colombia, ¿no? de cómo, cómo el humano es dependiente o busca la naturaleza para salir la vida cotidiana, para salir la realidad. Entonces podemos pensar en un espacio como Pants, no necesariamente que nosotros estamos intelectuales para el y claro, el tema de Jan Fedon, que es sobre cine surrealista. Pues es que la obra es una reinterpretación de una anécdota antigua de los chinos, que en un momento muy complicado de cierta dinastía, estos intelectuales se reunían en el campo para reflexionar sobre ese momento de guerra. Entonces él a través de su gusto por el cine surrealista hace esto, que es una cosa completamente fuera del contexto de esa primera anécdota de la tradición china. Y cuando uno va, la van ahí, seguro pues, lo ven, recuerdas a Buñuel y a todos los otros referentes que tenemos desde acá. No, no estos porque no los conocemos, entonces es muy chévere. Bueno, vamos a cerrar aquí con sí. El espacio artístico. Yo creo que después vamos a hablar como de las experiencias curatoriales más puntualmente. Sí. Vamos a finalizar con algo. Solamente sí. Que ustedes también que estamos invitados estudiantes de unidad y otras partes para participar en la curaduría. Bien. En el proyecto de espacio arte de Comprano, para participar en la curaduría, en el proceso, pero también en el museo. Yo creo que ese es un tema importante que puede ser después más profundizado porque hay que describir cómo sería eso en ese punto para que invites a los otros. Vamos a presentar ahora a la cubeta. Bueno, yo soy Martín Mejía, yo soy realizador visual y graduado de la Escuela de Cine de Paco Cordones. La cubeta pentaproblemática nació por una gran coincidencia. Nosotros, Felipe Zambrano, que algunos lo conocen acá, y yo, somos una productora de la Escuela de Paco Cordones, realizamos un video de música de Tafu Menin. No teníamos un lugar para ensayar, entonces nos conseguimos una casa que estaba desocupada y estábamos ensayando ahí. Cuando hacíamos los ensayos, llevaban muchos amigos y nos decían como que ella aprovechó este espacio, hagamos una sala de exposición de arte, hagamos un equipo. Y la verdad es que al principio nos estábamos un poquito como que no, mucho el compromiso, pues, pero darnos cuenta que la vaina era como dando una necesidad, lo asumimos. Cuando se armó el proyecto y lo presentamos, alquilaron la casa, pensamos. Pero seguimos con el proyecto, logramos la propiedad de una empresa privada. Y pues bueno, la cubeta pentaprismática se compone de tres proyectos. Lector, una productora que se pone ahorita, la cubeta oscura, es una sala de cine que está dispuesta para coger cine club, que ya exista. Ya sabemos que hay varios parches que reúnen y muestran sus pelis y todo, pero no tienen ni equipo ni espacio. Pues este espacio es para ellos. Sala La Cubeta es una sala de exposiciones de arte, destinada sobre todo para artistas emergentes, para estudiantes. El proyecto somos pues, Vali Rodríguez, Catalina Cardona y Felipe Zambrano, el profesor de abril. Estas son fotografías de trabajo de Vector, que es la productora que está dentro de los proyectos de la Cuerda de la Temática, que está conformada por Felipe Zambrano y la Argentina. Ellos tienen una pequeña productora con equipos básicos y también cuentan con medidas económicas para apoyar pues, la producción audiovisual local. Y la productora ahorita sobre todo hace videos institucionales, es como el servicio militar, así que nos toca hacer. Pero la idea es promover los trabajos audiovisuales de estudiantes, videoclips, cortometrajes y todas esas vainas que no suelen hacerse con suficientes recursos. Pues tampoco tenemos muchos, pero tenemos algo y la idea es poder aportar. Y para eso tenemos como ciertas tarifas para estudiantes y nosotros para institucionales. De todas formas, ambas son bastante bajas comparadas con el mercado. En la Cometa Oscura ahorita tenemos tres cineclubs en este momento. Hay uno que está como de la casa, que es el Cinerante, que está trabajando 3 años. Hay otro que se llama Águila Nueva, que es de Luis Merino. Profesor de la Escuela de Cine Digital. Y se nos han juntado gente que no necesariamente tiene un cineclub, pero han querido, o sea, tienen una tienda de skate, entonces quieren mostrar películas de skate y hablar dentro de la red y de ser varias cosas. Entonces han tratado de parche. Ahorita tenemos a UFO que está volviendo a películas muy interesantes. Y pues se han ido, eso nos ha parecido muy interesante que se haya pegado ahorita el parche que no tiene un cineclub como tal, pero queremos que fue el ahí en la cubeta tenemos como una estructura de una pequeña silletería que es súper chévere porque uno se puede sentar cómodo a ver la película y la proyección es grande y clara. Está el proceso de construcción de la silletería. Bueno, y el tercer proyecto de la cubeta es la prismática de Sala La Cubeta, que Carla y yo somos las coordinadoras, las curadoras en pañales, porque no tenemos mucha experiencia en eso, pero la idea es esa misma, como que a partir de los estudiantes y de nosotros generar como charlas y redes entre nosotros para que se abra también un público. Yo creo que también es importante que la cubeta es un espacio múltiple porque al tener el cineclub dentro del espacio de exposición convoca a un público más amplio que tal vez no vaya a ver la exposición pero inevitablemente ve las obras. Entonces es enfocada a artistas jóvenes emergentes y esto es más o menos como está conformado el espacio. Al ser que está pues, junto con la sala de cine, que son las cintas. Y esas son fotografías de la primera inauguración, la inauguración general de la cubeta, que fue en diciembre 16 del año pasado. Entonces, la exposición se enfocó a todo el proceso que se dio para que la cubeta pues, se diera a cabo, en la construcción de la silletería, fotografías del proceso, y ese lienzo era como. Proponer qué es lo que intenta la cubeta, que es mezclar, combinar todo lo que está pasando, entonces la gente podía poner como su propuesta de qué es lo que piensa que es una obra. Pues hasta ahora hemos manejado en la sala de exposiciones pues la selección tanto directamente con las obras, es decir, nosotros hemos visto alguna obra que se acoge al tema que hemos manejado, a la propuesta que tiene la cubeta y pues hablamos directamente con la persona si está interesada o interesado en exponer. O también se ha dado el caso en el que hemos hablado con artistas en donde le hemos propuesto como hey, este es el tema que se va a dar este mes, ¿qué quisieras hacer para esta obra? No necesariamente la obra tiene que estar hecha, sino que también puede construirse a partir de la propuesta que tenga la casa durante ese mes. Estas son fotografías de la primera inauguración. También la idea es generar foros en la inauguración alrededor de las obras y que los artistas se presenten, porque queremos presentar más que la obra también a la persona que está produciendo para que de esa manera tenga un ejercicio más profesional de lo que se trata, pues ser artista. Y hablar de eso y generar una discusión alrededor de eso nos parece súper importante, más allá de que, como decían del EAC, crear una reflexión que no sea simplemente arte contemplativo, sino que pueda trascender. ¿Por qué se llama la cubeta? Pues nosotros pensamos, estábamos pensando en el nombre para la sala y quisimos hacer unas tratar de profanar el cubo blanco, entonces buscamos sinónimos de cubo y salió la cubeta y después nos pareció que era súper apropiado porque es un lugar donde se mezcla, se vierten propuestas, pues de todo lo que se puede suceder en la cuerda. Sí, da para tanto el error como cosas que salgan bien hechas. O sea, precisamente como al tipo de espectadores a los que nos dirigimos y que recibimos y con los que trabajamos, es también como pensar en todo ese proceso académico que salga de la academia en cierta forma, pero igual no estamos muy alejados de ellos porque pues también tenemos como cercanía con profesores. Este proyecto ha sido construido también con asesoría de gente ya pues profesional. Por ejemplo, ha estado muy cerca a nosotros Paquito Ordóñez, Sebastián Ramírez, como asesorándonos un poco acerca de cómo se construyen estos espacios. Y pentaprismática, porque el pentaprisma es un juego de espejos que tienen las cámaras reflex, que hace que uno pueda ver lo mismo que está viendo el lente. Algo así queremos con la cubeta, como es un lugar múltiple, queremos que converjan esas miradas de quienes van a cineclubs, de quienes van a ver exposiciones de arte. Obligatoriamente van a intervenir con eso y se van a generar diálogos con esas vainas. Y la idea también es que converjan diferentes instituciones. Por ejemplo, tratamos de que participen artistas de diferentes academias para que también se pueda ver pues que todas las academias son una escuela y están haciendo cosas distintas. Sí, socializar como los trabajos de la Javeriana, con la Univalle, con Bellas Artes, el IPC, la Escuela de Cine, como dar una mirada extensa a qué está haciendo cada universidad. Esta es la exposición que tenemos ahorita desde el 4 de marzo hasta el 31. Se llama Ficción de Estado, está pues construida alrededor del concepto de la distopía, que es como un imaginario de un futuro que se vuelve desastroso por las consecuencias del presente. Entonces pues las obras muestran una estética distópica de las tecnologías y todo eso. Sí, es algo, pues es un tema también muy político porque se habla como de un totalitarismo en donde no hay una enajenación de la individualidad y pues se ha atacado de cierta forma pues mucho eso, y también se ha dado como una mirada con películas como 1984, también pasaron la de Fahrenheit 451, ¿no? Algunas programaciones, tratamos de difundirlas virtualmente más que todo a través de Facebook. Todavía no tenemos una página oficial esta posición, pero en Facebook parece funcionar muy bien, ya que todos estamos en Facebook. Es una reflexión de un mes aquí en Maradona a través de un intercambio que se va a hacer con Cresco Galería, que es un espacio de arte en Santa Cruz, Bolivia, donde yo trabajo como coordinadora. Entonces somos parte de una misma red de residencias y yo vine acá desde Cusco para conocer un poco de qué se trata el funcionamiento del lugar adulto, de esa comparación un poco de cómo funciona el lugar adulto y cómo funciona Cusco en San Luis. Y medianamente es un modelo parecido, ¿no? Pero voy a primero empezar un poco hablando de mi historia, digamos, y luego voy a entrar ya a Cusco, que es donde actualmente trabajo. Yo estudié arte, no hago obra. Siempre me dediqué más a todo lo que era la gestión, un poco de investigación y a ver, no sé, asuntos que tienen que ver con la curaduría, ¿no? Entonces empecé como asistente de una curadora que es cruceña, pero radica, o sea, que es de Santa Cruz de Bolivia, pero que radica en Nueva York, y ella tuvo un proyecto muy interesante que era una revista, que siempre dentro de la revista iba incluida una obra de arte que se llama Transmax. Entonces, bueno, tuve esa oportunidad de trabajar sobre todo con lo que era la administración de la información web para trans y también acompañarla en los distintos proyectos en los que ella participaba o apoyaba durante este periodo que fue el 2007 y el 2008. Y luego, de regreso en Bolivia, empecé a trabajar, produje un festival de videoarte. La escena, digamos, digital tecnológica no es muy, muy conocida, o sea, hay como un atraso bastante grande en todo lo que viene a ser lo contemporáneo en Bolivia, una escena pequeña, pero bueno, es un país pequeño. Entonces produce esta plataforma para el videoarte dentro de un proyecto que se llama Artes Digitales, que es del gobierno municipal y de la ciudad de La Paz, que es la capital. Y a partir de esto seguí trabajando con ellos y luego ya me hice cargo de lo que iba a ser el área de artes visuales para el bicentenario, programando una serie de exhibiciones. Y nuevamente, continuando con este proyecto de artes digitales, habilitamos un festival de meramente arte digital llamado Dialectos Digitales, donde se daba a conocer un poco lo que son los nuevos medios, nuevamente el video, el arte interactivo, arte sonoro, porque también nos interesa mucho la parte del proyecto de artes digitales. Inicialmente trabaja con lo visual y también con el sonido. Dentro de este también un proyecto interesante de cual forma parte es paisaje sonoro, ¿no? La creación de los paisajes a través del registro de sonido de la ciudad de La Paz. Y esto también me interesa mucho, ya que yo alterno, digamos, toda la cuestión artística con ser DJ. Y bueno, he estado desde el principio de la escena de la escena de los 90 en Santa Cruz y también en el ser produciendo festivales de música electrónica. Y luego ya pasa realmente a lo que viene a ser la promoción del arte experimental y la experimentación con sonido. Y de ahí ahora ya trabajo con Kiosco Galería, que es en Santa Cruz, que es el único espacio enteramente dedicado al arte contemporáneo que existe en Bolivia. Exactamente, es un espacio de exhibición, asiste a ferias internacionales con una carpeta de artistas bolivianos que promocionan en el extranjero. Tiene también una residencia de artistas, lleva a cabo talleres educativos, proyectos curatoriales y también asociación y producción. Sus salas anteriormente tenía dos salas, la sala delantera, que era sala kiosco, estaba meramente enfocada a lo que era el arte contemporáneo, que sería ella por medio de una invitación directa, y la sala de atrás era mucho más abierta a todas aquellas personas que quisieran exhibir, a la gente joven, nuevos talentos, exposiciones de la escuela también muchas veces, y también en Bolivia, bueno, en tampoco muchas galerías, también a veces digamos que no se cerraba nada, también a veces venía gente del mundo de la moda y quería hacer una exposición con lo que había hecho, obviamente en un sitio muy experimental, ¿no? O sea, gente que desde la moda trabaja con una indumentaria mucho más experimental y también el cuadro, esto también se habilitaba para exposiciones de pintura y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la primera imagen está acá arriba, es la invitación, la cara y contra cara de la invitación, que es el perfil de una escultura de un escultor boliviano, que es Marcelo Callao, que falleció hace poco. Entonces, a partir de su muerte, se presenta la imagen a través de eso, que en realidad son esculturas que son cubos planos. Entonces, es bastante interesante la obra. Y luego, bueno, esa es la imagen, todas son del 2010, exposiciones internacionales, la de arriba es Canato Sasaki, la de abajo Francis Caminar, que es una artista argentina. Y en general se presentan también los proyectos curatoriales de Kiosco en este espacio. Luego el programa de residencias, hay un programa de residencias que se lanza a través de convocatoria. Aproveché de poner ahí para invitar a todos a que visiten nuestra página web. A partir de mayo se va a colgar la nueva convocatoria. En este participan 10 artistas, de los cuales 5 son bolivianos y 5 son internacionales, en 5 periodos. Entonces comparte un artista internacional con un boliviano en una misma casa de residencia, que sobre todo tiene un taller muy amplio y todas las comunidades básicas para que puedan pasar ahí. Consiste de 2 meses de trabajo y al finalizar se hace, al iniciar se hace una charla de presentación y al finalizar una exposición de como un open studio, más que una exposición. Y en lo que es ferias, bueno, Kiosco por la difícil, ahora se están reestructurando, entonces no se sabe cuál va a ser el modelo, posiblemente vaya, comience a funcionar más como un centro cultural, pero hasta el momento también se ha habilitado la venta de obras, porque esto ha permitido tener ingresos a Kiosco. No es sostenible todavía, pero es parte de una empresa que la apoya, entonces por eso también Kiosco sobresale y ha empezado a sacar lo que es el arte boliviano en las ferias como una plataforma, en realidad, para empezar a promocionar el arte boliviano. los talleres son proyectos más casuales que llevamos a cabo en kiosco, concretamente invitando a gente respecto a la temática. Por ejemplo, en este momento estamos llevando a cabo un taller de fotografía revelado, experimental, para la fotografía experimental, con un artista residente nuestro que llegó. Y cuando se da la oportunidad, kiosco siempre está gestionando este tipo de actividades. También Kiosco ha funcionado como gestión de proyectos en el sentido de que si se acerca a Kiosco, por ejemplo, allá hay una cervecería que en una época hizo un gran premio del arte, entonces Kiosco de alguna manera fue el asesor para esto y el ejecutor del proyecto, porque bueno, es digamos un espacio que sabe de arte, entonces muchas veces también la gente asiste a Kiosco para poder armar proyectos artísticos y culturales, ¿no? Dentro de esto, y como decía hace rato, Kiosco es de alguna manera el apéndice de un estudio de diseño gráfico que es fundado por tres artistas y como bueno, los tres eran artistas, también no tenían un espacio donde exponer en algún día y por eso que se crea la galería. Entonces es apoyado de este estudio de diseño, de Cintra Estudio, que lleva a cabo también otras iniciativas culturales como un espacio que se llama Sonidos de Acá, dedicado a promocionar a la música local y nacional de Bolivia. El único proyecto de la mujer que existe de este tipo en Bolivia que se hace con otra fundación es un poco. Y eso. Traer imágenes, estamos en medio de un montaje, los invito mañana cordialmente, hay una exposición, es una sala para mujeres, es una sala de mujeres, es coincidencia que sea pues el mes de la mujer, cuando el espacio se llama Casamata, las casas, pues la palabra Casamata va junto, Casamata es como una... un almacén donde se deben como albergar las armas cuando hay pedidos de paz. Eso de una u otra forma es muy apropiado. Yo no busco con este espacio como consolidarme como un espacio expositivo, sino más bien como un laboratorio de montaje. En sí, la intención del espacio es más para la interacción entre artistas, y pues si en determinado momento se llega a exhibir o a poner en común como el trabajo que se desarrolla ahí, pues está muy bien tanto para el espacio como para el artista, pero no es como el fin del espacio, sino más bien sobre todo que el proyecto de arte o la obra de arte de cada individuo tiene la oportunidad de descansar en el taller, de ser montada y poder ser reflexionada por el artista y por un grupo de personas, ya sean sus amigos, ya sean otras personas que van al sitio, y que este día pues tenga como pase un siguiente nivel entre comillas en cuanto a siendo completamente exteriorizado. Las exposiciones son muy chéveres. Como que el ejercicio de montaje es a mí personalmente me agrada muchísimo. Como todas las galletitas, todas las posibilidades que uno comienza a afinar estéticamente en relación con el objeto, se dan más en el montaje que en la exhibición. En la exhibición es más bien como una figura profesional a la que estamos ligados. Pero el espacio realmente es de artistas para artistas. No tengo mucho afán de que se consolide como algo legal, con papeles en la Cámara de Comercio y todo este cuento. Y también queremos, entre las personas que más o menos hemos hablado para conformar un grupo, como que está rayando un poco en eso que es la contraparte. Si en determinado momento llegan a haber como patrocinio, pues nos interesa mucho que sea sobre todo por el municipio y por la empresa privada de la ciudad. Pues porque Cali está viviendo como un proceso de crecimiento ya no físico, es algo que sucede entre 1930 y 1970, y después entre 1970 y 1995 más o menos, y ya un crecimiento progresivo físico. Pero pues es irónico a este como crecimiento de la, como de la placa urbana. Solamente hace uno o dos años hay por fin como un cine multiplex en Agua Blanca. Entonces, en ese sentido, pues es importante como estar también nosotros los artistas, estarnos como afinándonos para este crecimiento cultural que estamos viviendo. Por eso las exposiciones son muy esporádicas y en medio de todo son un poquito rosqueras, porque los núcleos culturales de Cali pedagógicamente son como Bellas Artes, el IPC, la Universidad del Valle, ahora la Universidad Javeriana, de una u otra forma la San Buenaventura y la Autónoma por arquitectura y por publicidad, que tienen en cierto modo como cierta afinidad con las artes, o individuos que tienden hacia, hacia ese enfoque desde su carrera. Entonces, por ahora solamente hemos trabajado en Bellas Artes y ha llegado la gente de la del Valle, porque de los grupos que más actividades ha tenido ahí en el laboratorio ha sido la plástica rayada, y uno de ellos es de la del Valle. Entonces casi siempre se entremezcla como la gente de Bellas Artes y de la del Valle, y pues estaremos esperando más adelante la gente de la Javeriana y del IPC. Este semestre yo creo que vamos a comenzar a trabajar con los del IPC, pues yo me transporto como en bicicleta y me queda cerca. Entonces me imagino que a Arley ya le tocará desde la plástica ir a la Javeriana y a la del Valle. Han ido siempre amigos, no hay como condición, no hay que pasar proyecto, sino como con antelidad ir sabiendo cómo usar el espacio para que no se cruce con las propuestas de otras personas. Entonces lo único que sí, somos un poquito rígidos hay veces, es en el cronograma. Si no cumplen, tampoco nos disgustamos, porque el compromiso surge en cuanto a uno le gusta la idea. Sarcasamata en esta ocasión colocamos una figura que no es de curador, sino como de coordinación y montaje, pues porque es en última lo que estamos haciendo ahí. En general, la curaduría es un proceso de investigación apasionante, no solamente como de selección y recepción de obras. Entonces, de verdad, como lo que decía ya tiempo, lo que decía la niña de Bolivia, como es algo que se debe preparar como con bastante esmero. A todos ustedes pues los quiero invitar al espacio, pues mañana a conocer, a generar actividades en él, sobre todo recordando que es de artistas para artistas. Lucrativamente podemos organizar fiestas, pero ya realmente tengo problemas serios con la policía y la Secretaría de Cultura, entonces me imagino que este semestre estaremos un poquito más suave con eso. Cuando comencé a pensar este espacio, cuando, primero pues me tocó que hacerlo mucho tiempo y es muy grande, hasta que por fin comenzaron la dueña de la casa, sobre todo, como a decir, bueno, hagan algo. Lo primero que pasó fue como que Camilo Lobatón y Edgar Andrés Jiménez, que estábamos haciendo unos murales por el Mortiñán, que era donde vivía en ese momento, pudieran tener un espacio como taller. A mí no me quiere mucho, entonces primero accedieron como amigos míos al espacio que yo. Camilo hizo la tesis y después Eduardo Motato también hizo parte de la tesis. Hubo un problema ahí con el trabajo de él y la dueña, pues, que de prejuicios. No pudo concluirla ahí, pero estuvo muy cerca de hacerlo. Después de un tiempo ya llegué yo, me tocó, como les dije, ahora se habla muchas veces, entregar muchas veces toda la plata de las fiestas para que podamos hacer lo que queramos hoy por hoy en ese espacio. El primer montaje, yo quise iniciar con la sala de mujeres, hacer una pequeña colección de trabajos sobre el metal, que está de pronto pendiente, y comenzar a repartir pues, la idea esta del laboratorio de montaje, ¿no? de que siempre podemos estar, cuando realmente la obra tiene su propio espacio, podemos ser espectadores de ella, y asimismo, pues como la idea, entre comillas, es de uno, pues podrá tener más ideas sobre esa idea. Primer montaje fue un de estudiantes de Bellas Artes, básicamente, y tratábamos de inaugurar como la casa con eso. El segundo me pareció un poco más acorde como con los propósitos del sitio, que se llamaba Telegram, sobre dos estudiantes que en ese momento estaban como en tercero o cuarto semestre y se iban para Argentina. De una u otra forma, pues uno sí espera en algún momento recibir una remuneración económica por todo ese esfuerzo que uno hace, pero entonces funcionaba un poco como esto del patrocinio cultural. Entonces, por ejemplo, si una persona que iba a hacer una fiesta para una tesis se le cobra 450, a Julio y a Nati se le cobró como 50 mil pesos, porque era para su viaje a Argentina, era como sacar un pan caliente, le dije a ellos, porque no sacan un pan caliente para llevarse a la Argentina, de su música y de sus trabajos plásticos. Fue chéverísimo porque Las Solteritas, que es un grupo que personalmente me parece bueno, pero nunca sale, tocó. Y había otro grupo de punk que venía a un concierto en Palmira y en últimas casi que ni tocaron, sino que terminaron insultando a los palmiranos. Nos decían que pues, también tocaron el día anterior en la casa. Entonces son como todas esas cosas que suceden lo que realmente soporta como la idea de la casa mata. No, no tanto como lo programado, sino lo que pueda pasar. Natalia y Julio se fueron, que eso fue muy bonito, con respecto al laboratorio y montaje, se fueron como unos 15, 20, yo les dije, bueno, esto, ¿sí? Ustedes pueden venir aquí cuando quieran, mañana podemos venir, y faltaban como 20, 25 días, y comenzaron a ir, entonces realmente hubo por primera vez como una intervención del espacio, no solamente como ir a colocar el trabajo que a veces sucede, sino que se dedicaron bastante tiempo para intervenir el espacio. Después de eso viene lo de la convocatoria que hace La Plástica para las mujeres, y es lo que vamos a presentar mañana. ¿Cómo se llama? Se llama Jamie. Yo no soy una chica que se pierda de muchas cosas. Es la traducción del título de un video de Pipilo Terriz, que fue como el eje central de la convocatoria, como el referente directo para que las personas que fueran a mandar trabajos, pues lo si quisieran o no lo vieran. Bueno, pero por fuera de como en este periodo entre Telegrama y primer montaje, también comenzamos a como promocionar la casa para que se hicieran parciales o cualquier tipo de experimentos. Entonces era muy chévere porque no iba casi gente ni nada, sino que era como el grupo, el salón de clase y algunas otras personas y no más. Y pues no se vendía ni cerveza ni nada, sino que se iba era como a montar y a discutir sobre el trabajo. Presentamos los parciales en mi grupo de video con Ernesto Ordóñez y más adelante el grupo de tercer semestre. Ese tipo de actividades son como las que más nos interesan. Ahora, con La Plástica Rayada, así trabajemos de la mano, ellos se van a encargar como de esto de las exhibiciones, o sea, no todas obviamente, porque pues el espacio está abierto a todo el mundo, y yo me voy a encargar en este semestre como de promocionar un poco más esto como de los parciales o poder... hay una niña ahora en la exposición que también llegó muy temprano, como dos días antes de los horarios establecidos que no se cumplen igual, a montar. Entonces yo creo que con ella más adelante, si bien para este año, o sea, voy a hablarlo con ella a duras penas, estaremos presentando como la primera tesis. La tesis de Edgar Andrés Jiménez también pues, la presentó acá en esta salita y quedaron como ciertas dudas sobre el trabajo que había presentado y le tocó a la semana siguiente como volver a presentarlo. Entonces, este caso es chévere porque no es fácil conseguir un espacio en una semana. ¿Sí me entiendes? Seguramente el lugar de dudas se lo... O sea, pues porque tiene un cronograma más pesado, no lo hubiera podido atender como a esa necesidad. Para eso es que está como Casamata, ¿sí me entiendes? O sea, el espacio es grande y mal que viene, todavía no tenemos por qué ser como tan rígidos. No hay tanta demanda todavía. ¿Cómo? Nosotros estuvimos allá un tiempo. Sí, ya iba a comentar eso. Melo, por ejemplo, estuvo con Precarios haciendo uno de los que supe que te habías ganado un premio. Se había emitido el trabajo por mucho tiempo que estábamos sin sede. Y entonces Marcelito hablamos, y entonces yo le dije, no, pues empiezo a hacer las reuniones allá, y nosotros empezamos a reunirnos en Casamata. Era muy divertido porque era solamente como el trabajo, era ir a trabajar, sin fiestas, sin cerveza, sin nadie alrededor, simplemente de trabajar. Y se hicieron varias cosas que se prepararon para después montarlo en el Salón Nacional, pero se hicieron fue en Casamata. Ya después, ahorita hay una sede... La del metro, que también fue la... Hubo una obra, Rodrigo Echeverri hizo una exposición aquí y... Yo necesitaba hacer una obra y necesitaba como unas condiciones de luz, de espacio y todo para hacer esta obra, que era cuadro a cuadro, en una fotografía de un metro, se va cortando, y eso se pudo hacer allá, por ejemplo. Fue chévere porque el espacio está abierto, por ejemplo, yo lo utilicé haciendo obra y lo utilizamos como en las reuniones más importantes de ese momento para lo que venía a futuro. O sea, muchas de las cosas que estamos desarrollando ahorita las empezamos a trabajar en Casamata. Y las buenas cenas. Perdón, no sé cómo estamos de tiempo, Andrea. Ya. Sí, sí, el lugar. Bueno, nos esperamos mañana. Ahí el norte número 17. Ahora intercambiamos, porque de eso también se trata el espacio, intercambiar. Y entonces finalizamos con el centro virtualizado. Centro virtual. ¿Quieres otra silla? Para mostrar si... No, les agradezco mucho a los organizadores de este encuentro. Para mí es de la mayor importancia, especialmente por la cantidad de jóvenes talentosos y con proyectos que veo que están pues, aquí. Lo que yo les voy a presentar es un proyecto institucional de la Universidad del Valle, que empezamos hace 5 años en la Facultad de la Cultura Mexicana y por una necesidad de poner al servicio, utilizando las nuevas tecnologías, los desarrollos investigativos culturales que se hacen en la Universidad del Valle. Y lo primero que tengo que decir es que este es un proyecto que se ha hecho gracias no solamente al respaldo de la universidad como institución pública, sino al trabajo de los jóvenes que han conformado los equipos para hacer los desarrollos que les voy a mostrar aquí. O sea, esto ha sido básicamente un trabajo de estudiantes de artes, de literatura, de historia, de comunicación social, que han trabajado, digamos, en el desarrollo de los contenidos que tiene el centro virtual. Empezamos con un pequeño video promocional que da la idea de lo que nos quiere hacer. La historia, el arte y las ciencias sociales del Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Cauca, hoy se dan a conocer al mundo a través de esta propuesta que está haciendo. los centros virtuales hoy ofrecen sus contenidos sin restricciones geográficas u horarias, con el centro virtual SAALS, el portal cultural del Pacífico colombiano. Pero como ven en el video, esta es la propuesta fundamental, recuperar el lugar, difundir el patrimonio cultural y humanístico de la región en el mundo. Esto se está haciendo a nivel mundial, todos los países, por áreas o como política de Estado, en el caso por ejemplo de España, con el Centro Virtual Cervantes, que es la cara de España en la red, para manejar todo lo que es la divulgación de la cultura, la lengua y la historia española. O por ejemplo, una página que nos ha ayudado muchísimo, que se llama Memoria Chilena, que es quizás uno de los países que mejor ha trabajado este tema de las nuevas tecnologías para divulgar. Y así en el Brasil, en Argentina, en México, para no hablar pues de los países de lengua inglesa y otros ámbitos en donde estos proyectos han tenido extraordinarios desarrollos. Pues nosotros decimos por qué la Universidad del Valle, pues porque es la universidad pública de esta región que está llamada a cumplir ese papel de poner al servicio de amplios públicos estos conocimientos acumulados fundamentalmente en la academia o en las instituciones de cultura o en las instituciones artísticas, porque pues es una meta y una misión fortalecer pues las alianzas para difundir este patrimonio cultural y humanístico regional en su entorno y en el mundo. Una herramienta, dijéramos, al servicio de esta región, porque va a facilitar algo que ustedes jóvenes entienden mejor que nosotros, los veteranos que ya estamos en el quinto piso, que no nacimos con las nuevas tecnologías. A mí me enseña más mi nieto y mis hijas, que son una de ellas, mi sobrino que es ingeniero de sistema, ellos me enseñan todo el tiempo. Y prácticamente estas cosas yo empecé a entenderlas por mi nieto, por mis hijas, por mis sobrinos que están en este mundo y que piensan de esta manera. Y digo esto porque hay un cambio profundo de los paradigmas de comunicación, de interacción, y en el campo del aprendizaje y la divulgación, pues es extraordinario. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es contribuir con una plataforma como estas, con un centro como estos, las dimensiones que él puede llegar a tener y el papel que puede jugar, a realmente hacer una contribución en este cambio de paradigma. Y porque creemos que, como está claro hoy, que esta sería también una manera de ser incluyentes y participativos. O sea, ya no es disculpa, les pongo un ejemplo. Nosotros hemos hecho páginas en el campo de la literatura que hoy son las más visitadas del país. Pues hoy ya no hay disculpa de que no se consigue la obra de Andrés Caicedo. Nosotros la hemos colocado toda aquí, es la página más visitada. Les podemos decir por Google Analytics qué colegios, de dónde, qué zonas la visitan. Es una cosa extraordinaria, pero también Jorge Isaacs. Y cuando empezamos esto, por eso el nombre de esto, hace 8 años hice un seminario nacional. Y lo primero que yo comprobé con tristeza era que había 4 libros viejos en la biblioteca departamental y otros 4 en la biblioteca de la Universidad del Valle. No había mayores cosas, a excepción de un trabajo excepcional que se había hecho en la década del 60 por el rector de la época, Mario Carvajal, que había hecho la poesía completa y María, la publicación de María, una edición crítica, pero no había realmente trabajos importantes. Entonces, si uno de sus grandes íconos culturales no está ni bien publicado ni se conoce, pues así como Cervantes le dio el nombre al de España, nosotros vamos a darle el nombre de Isaacs al ícono que tenemos de la literatura, mal conocido, mal enseñado en el bachillerato. Ustedes han sufrido la mala enseñanza. yo que soy profesor de literatura, hice unos trabajos en la maestría con unas muchachas, cogimos todos los manuales de los últimos 60 años y las burradas y las tonterías que se han dicho de Isaac en los manuales escolares, que de vaina los muchachos no se han rebelado pues, contra eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizando las nuevas tecnologías, ser serios, rigurosos y mostrar un Isaac completo. Esto es válido para todos los artistas, esto es válido para los historiadores, para todos nuestros campos de nuestra cultura. Una cosa que hemos hecho, con muchos autores, por ejemplo los del Pacífico, totalmente desconocidos, le acabamos de hacer la página a Arnoldo Palacios. ¿Quién provee los contenidos? Nosotros, en los grupos de investigación. Hacen la investigación, ustedes también. Investigación nosotros. Entonces, escritores del Pacífico, por ejemplo, hemos ido rescatando, como los músicos, pues ahora les muestro, es en ese sentido. Yo estoy aquí en un proyecto que yo admiro mucho y que pues, sé que es de un gran artista el que está detrás. Y a él, de una vez, le pido para que nos ayude hacer su página o los links sobre la obra, una obra tan importante y que es orgullo de esta región. Ya lo hemos hecho con varios, como lo vamos a ver. Pero ese es el espíritu, que esta sea una red de redes que pueda ayudar. Los orígenes, entonces, ya les he dicho, vienen de todo este proceso. Y queremos, pues, ser muy conscientes y expresárselo a todos. Nos están ayudando, que hemos ido vinculando, es que lo que está en juego en este proyecto. Primero, algo en lo que somos muy débiles, en el concepto de región. Cuando ustedes van al Caribe, los caribeños tienen claro que son caribeños. Aquí no hay concepto de región pacífico. Hemos querido hacer un concepto de región pacífico en su diversidad, porque esta es una región compleja, diversa, que necesita de un instrumento fuerte, a nivel educativo, económico, de proyectos que consoliden, artístico y cultural, que consoliden esa conciencia que aquí es realmente débil. Por supuesto, entonces, divulgar una memoria que se está inclusive perdiendo. Hay cosas maravillosas que se están perdiendo. Yo, por ejemplo, con Bellas Artes, es decir, los trabajos y las investigaciones que se han hecho durante varias décadas en Bellas Artes, hay que rescatarlos. En archivos y en estas formas digitales. En el Instituto Popular de Cultura, las investigaciones que se hicieron desde que se fundó, muchas están por allá tiradas y no tienen dolientes. Entonces, eso hay que rescatarlo. El Archivo Histórico de Cali, que es una maravilla, eso hay que rescatarlo. El Archivo Histórico de Buga, hay que rescatarlo. Y la única posibilidad de hacerlo es a través de las nuevas tecnologías. No hay plata ni tiempo para hacerlo ya a la forma tradicional de publicarlos o de fotocopiar. No, eso ya dijéramos no es posible. Creo que la única alternativa sería esa. Como muchos libros de autores nuestros, va a tocar es rescatarlos a través de bibliotecas virtuales, que es lo que se está imponiendo. Como la obra completa de muchos de nuestros grandes fotógrafos o de nuestros grandes artistas plásticos, pues se la han llevado, la única manera de tenerla y de acceder a ella y conocerla es a través de los medios virtuales. Les pongo un ejemplo, Tejadita, a través de su nieto, de su sobrino, pudimos tener toda la obra, porque ya la obra completa no está aquí, está en Antioquia. Entonces, bueno, un estudiante, un investigador puede llegar a la obra de Tejada virtualmente, porque no, ahí van a estar los cuadros, va a tener la crítica, va a tener toda la genealogía, los ensayos, los estudios. Entonces ya esa es una posibilidad de conservación que es muy, muy importante. El empoderamiento del diálogo intercultural y innovación social pues es una de las razones, y seguir consolidando nuevas expresiones e identidades desde la valoración, porque lo que está pasando hoy en día es demasiado dinámico, riquísimo en esta ciudad, en esta región, y bueno, de alguna manera tenemos que ver cómo llegar a todo eso, porque la ventaja de las nuevas tecnologías es que uno puede hacer una red de redes, y esa red de redes es infinita. Esa es la gran ventaja, yo creo que ese es el gran cambio en el paradigma, que esas redes son infinitas. y oyéndolos aquí hablando de los dos últimos proyectos, podemos crear una red de redes para que quedemos. Esta sería una, sería un referente, pero todos, además no hay pues distinción para acceder, dijéramos, a eso. Esta es la gran ventaja. Ahí está pues unos objetivos, muy, muy brevemente. Tenemos que promover, y ahí hay una alianza que ya estamos haciendo con el sector educativo, tanto universitario como secundario, para crear una cultura en el uso de las nuevas tecnologías, y eso es estamos diseñando módulos de capacitación para maestros y para estudiantes, de tal manera que esto se vuelve herramienta. Ya lo es para muchos profesores, para muchas tareas y para muchos investigadores. Les pongo un ejemplo. Se publicó por un premio en España una novela de un escritor caleño que lleva muchos años por fuera, vive en la Universidad de Cincinnati, que se llama Armando Romero. Y Armando me mandó la novelita, se llama Cajambre, muy bella la edición en España, y me dijo una cosa que uno dice, ah, entonces sí valió la pena. Y me dijo, mira, buena parte de la investigación que hice de frases y de palabras del Pacífico, donde yo viví mi infancia, que no me acordaba, la resolví gracias al diccionario de voces del Pacífico que hemos colocado aquí. Eso muestra cómo tiene una utilidad. Vamos a colocar de otras regiones, estudios dialectales, todo lo que es lenguaje, lo que hemos hecho con el lenguaje, lo vamos a colocar ahí. Entonces, eso es satisfactorio ver que esa herramienta, un señor que vive caleño, que tuvo su infancia en Cajambre, que yendo para Buenaventura, haya rescatado muchas de las palabras por un trabajo que él encontró aquí. Entonces le resolvimos un tema, no tuvo que ni a investigar nuevamente ni a buscar en biblioteca, sino que rápidamente entrando con un clic entró a un diccionario de voces del Pacífico. Bueno, entonces, y a coayudar y a mejorar el conocimiento y la reflexión de esta región, pues son como los grandes objetivos. Bueno, tenemos una serie de ámbitos que desde la academia vamos a abrirnos, pues obviamente poco a poco, para configurar pues redes con otras instituciones y divulgar pues este patrimonio regional que es tan importante para la configuración de nuestras sociedades. Vamos a diseñar cursos, talleres virtuales como herramientas de aprendizaje y enseñanza de la cultura regional. Estamos diseñando un curso virtual de cultura e identidad regional para que todo el mundo pueda acceder a él y a partir de ahí seguir esta experiencia que la universidad pues tiene las herramientas porque ha creado tiene una división de nuevas tecnologías educativas, y entonces ahí vamos con el apoyo de jóvenes que están trabajando en estos desarrollos de contenidos a hacer este tipo de propuestas de cursos virtuales. Y por último, una cosa que ya les dije, que es la recopilación y preservación de archivos de la cultura regional, que es lo que también está, y que aquí no es sino colocar en red, porque por ejemplo el Archivo Histórico de Cali está siendo digitalizado siglo XVI y XVII. Entonces, eso es de un valor extraordinario para los investigadores, para los artistas, para tantas cosas que uno a veces necesita investigar y ir a la memoria de su ciudad, de su región, de su cultura. Lo mismo se va a hacer con el Archivo Histórico de Buga. Telepacífico, por ejemplo, está en un proyecto grande de rescatar esa memoria audiovisual tan extraordinaria, sin la cual hoy no se podría hablar de cultura urbana, de los cambios en Cali. Nosotros ya tenemos ahí colocado el archivo, por lo menos descriptivo, de un programa que marcó esta ciudad que se llama Rostros y Rastros, hecho por jóvenes realizadores y estudiantes de comunicación social de la Universidad del Valle y de otras facultades que también colaboraron más colateralmente. Entonces todo eso va llevando ahí reconstruyendo esa memoria. En las nuevas orientaciones pues tenemos ahí un proyecto muy grande de bibliotecas virtuales. Ya se está virtualizando en el sistema de bibliotecas regionales un proyecto, y eso se va a conectar con proyectos nacionales. Ya hoy el centro ofrece enlaces y links a las principales bibliotecas virtuales iberoamericanas. Hoy pues ya no hay disculpa que uno no pueda comprar un libro. Aquí les recuerdo un concepto que me pareció muy pertinente para lo que nosotros hacemos. No sé si ustedes vieron la entrevista de Steve Jobs, ahora que lanzó la segunda versión del iPad 2. Le dijeron, ¿y usted por qué no le puso USB y más memoria a eso? Y le dijo, es que el problema no es de memoria ya. El problema es de conectividad. Entonces el nuevo iPad 2, yo el mío hay que cambiarlo, pero rapidito, tiene 3 veces más velocidad en conectividad para imágenes, para fotos, para navegar. ¿Por qué? Porque todo va a estar en la nube. O sea, todo está en unos lugares. Y ahora tiene sentido uno acumular información si uno sabe que inmediatamente la accesa y la tiene. Un libro, una obra, o una música, una canción, todo va a estar ahí. Me parece que ese concepto muestra muy bien la tendencia que se va a dar en el mundo y el cambio de paradigma. Ese señor la tiene clara. Es un genio. Dice, no, aquí no hay más. La memoria está en la nube, la gente que está dedicada. El usuario necesita es cómo entrar rápidamente a eso. Los repositorios audiovisuales. Tenemos un programa de las universidades colombianas que se llama La Rural, que es el mayor repositorio de capacidad de audiovisual. Entonces ahí vamos a poder colocar todas las películas, todos los audiovisuales que quieran. Usted lo necesita, ya está guardado. Usted lo necesita, él le baja, lo mira y vuelve y se sube. Y parte sin novedad. Entonces vamos a buscar ordenadamente, de acuerdo al árbol, la manera de hacer eso. Yo sé que ustedes aquí, jóvenes, hacen muchísimas cosas, documentales. Yo también dirijo el periódico La Palabra, donde tengo contacto con 20 o 30 muchachos todos los semestres. Y ellos son los que le enseñan a uno. Ya uno enseña más bien poco. Ellos le enseñan a uno y le traen, están al día. Y el video que hizo un tal barrio y que se grabó, es todo eso. Entonces, todas esas memorias pueden estar en ese repositorio audiovisual. Eso es fantástico. La posibilidad que esto abre de que podamos tener una memoria y que podamos tener redes y conocernos y que esto se pueda hacer. Vamos a tener, ya tenemos un informativo de prensa, pero vamos a tener radio en el internet, vamos a tener memoria también de radio, estamos haciendo unos programas con, por ejemplo, con la radio de la universidad, y todos se van a colocar ahí, y vamos a tener televisión virtual. Aquí hay una universidad que es pionera en eso, que es la Universidad Autónoma de Occidente, con la que vamos a hacer un convenio, y ya estamos haciendo con ellos muchas cosas. Entonces, todo lo que este canal de televisión virtual va a hacer, se va a conectar por aquí y vamos a hacer repositorio de todo lo que la televisión virtual hace. Y obviamente a futuro poder hacer inclusive producciones especiales solo para el medio de televisión virtual. Por lo tanto, como decía, lo que se trata pues es de consolidar las redes a través de la conectividad entre instituciones de educación, de cultura e investigación. Todas caben porque esa red permite hacer. Aquí rápidamente les muestro la estructura del proyecto. Nosotros pues avanzamos a crear desde la universidad una serie de comités para apoyar esto. Entonces, comités de comunicación, administrativo. Aquí no hay una estructura, digamos, jerárquica, sino que todos pueden concluir. Un comité educativo, asesor, comité científico, un comité interuniversidades. Y estamos construyendo, digamos, todos los protocolos y las formas para ir concretando esos desarrollos, porque se trata de un proyecto pues, realmente grande. Vamos a hacer el próximo mes un lanzamiento con el gobernador y todas las personalidades de la cultura regional para mostrarles y hacer el lanzamiento ya de esta primera fase. O sea, llevamos 5 años y ya podemos decir, este es el centro virtual con un árbol, con unos protocolos, con unos desarrollos, con una legalidad, porque también aquí hay que cuidar mucho los derechos. Es decir, lo que se sube aquí es porque los autores suben una imagen, un video, todo tiene que ser debidamente legalizado. Esa parte la estamos trabajando muy bien. De la manera que en esta parte organizativa pues estamos dándole cuerpo a todo el proyecto. La financiación del proyecto es una cosa simple pero fundamental. El primero es que es la Universidad del Valle, nos ha dado apoyo logístico en base a lo que ya está. O sea, el hecho que nos den el hosting en los computadores de la universidad, en los servidores de la universidad, ya eso es una plata grande. pero además nos han dado recursos financieros por estampilla y por fondos comunes para los desarrollos de contenidos y para pagarle a los muchachos que trabajan en los distintos grupos en estos desarrollos. Hemos tenido algunos convenios interinstitucionales, pequeños aún, pero que han funcionado y esperamos que se puedan ir ampliando. Y vamos a buscar, pues, por supuesto, cooperación internacional y nacional. Ya el Ministerio de Cultura está muy interesado, porque esto mismo es lo que hay que hacer en otras regiones, para después hacer una gran red de los portales culturales del país. Ya que el Ministerio de Cultura, en eso sí está muy atrasado si lo comparamos con Chile, no tiene realmente un proyecto de preservación de la memoria cultural del país a partir de las nuevas tecnologías. Tiene una buena página, bien hecha, bonita, bastante completa, pero este proyecto no. ¿Por qué no lo tienen? Porque la alianza la tienen que hacer con las entidades donde está el conocimiento acumulado. Eso no se puede hacer en una... Si no hay, es decir, y ese es un papel de la academia, fundamentalmente de la academia y de las instituciones culturales que hacen investigación, que tienen contenidos, que tienen desarrollos. Es ahí, eso no se puede hacer de otra forma. Y ese es más o menos el patrón internacional que hemos visto. Y algunas empresas que tendrán que, pues, participar en este proyecto, que es un proyecto, digamos, que le va a dar mucha visibilidad. Y el ejemplo en otras partes del mundo es que el sector empresarial se vincula apoyando desarrollos. Por ejemplo, ustedes ven el centro virtual Cervantes de Madrid, uno le da envidia, tienen dos grandes patrocinadores, la Hewlett Packard, o sea, Bill Gates, y el otro es el Banco Santander. Entonces, esos son los dos grandes patrocinadores. ¿Por qué? Porque es una cara, y se aparecen siempre ahí, entonces ellos están haciendo. Entonces, habrá que hablar con Bill a ver si ayuda un poquito más de lado. Pero lo que digo es que no es una cosa imposible de lograr, de que se vinculen las empresas a proyectos de esta naturaleza. Rápidamente, miremos las realizaciones. Pues, ahorita damos unos pantallazos. Ya se hizo el diseño, ya tenemos unos contenidos temáticos de base en el árbol. Entonces ustedes ya pueden pinchar en literatura y tenemos como 30 escritores con sus respectivas web. En arte de plásticas tenemos como 12 pintores, entonces ya Tejadita, Lucy Tejada, ya tenemos en fotografía, tenemos a Fernel Franco, ¿no? Y vamos con la hija a seguir haciendo linza todo ese trabajo tan hermoso que se está haciendo de organización de toda la... de las más de 50.000 fotos que dejó Fernel, que son un tesoro, y que ahora hay una exposición en Bogotá extraordinaria. Bueno, gastronomía, por ejemplo, ya iniciamos lo de gastronomía. Carlos Ordóñez nos dio las investigaciones que él ha hecho para la gastronomía del Pacífico, y vamos a seguir haciendo eso extraordinario. Entonces ya, el que no sepa qué es un aborrajado, busca ahí, pincha y sabe qué es un aborrajado y cómo se hace. O las bebidas, todo, es una cosa completísima. Entonces ya uno dice, aquí hay una forma de entender la región. Y hemos hecho una serie de sensibilizaciones a amplios públicos. Una pregunta, ¿y la persona que da la receta del aborrajado, cómo se beneficia? No, porque ese es un trabajo que Carlos Ordóñez hizo para un libro de la cocina colombiana. Entonces él no cedió. Bueno, los derechos para colocarlos ahí. ¿Cómo se ve beneficiado? No, por ejemplo, el investigador, ¿no? Él lo cedió para el centro. ¿Ah? El investigador. Ah, no, el investigador sí no sabemos, porque esos son trabajos que nos han llegado ya elaborados. Entonces, sí, yo sé que, por ejemplo, Carlos Ordóñez, él se recorrió el Pacífico y él es amigo de las grandes cocineras de aquí, iba a las galerías de los pueblos y tal. Y entonces fue recopilando eso, esa información está ahí. Digamos que es una información de colectiva, es de la colectividad para que todo el mundo la utilice. Pues. Ahora, llegará un momento en que toca para ciertos desarrollos hacer reconocimientos, digamos, económicos, porque son trabajos de la gente. Ya esa es la visión. Sí, porque vamos a poner como la respuesta. Ya va a terminar. En dos minuticos, la parte legal pues me interesa. Ahora podemos hablar de la eso. La parte de la sensibilización pues se sabe. Ya son los tres, los últimos pantallazos. lo que hemos hecho en publicaciones pues están ahí, lo que vamos a hacer para finalizar es venderles un poco la visión, contarles un poco la visión de que queremos actuar, digamos, concertadamente, o sea, buscar con estas presentaciones y con estas relaciones que estamos abriendo, conectarnos, dijéramos, a muchas redes y a muchos grupos, porque se trata de un proyecto muy grande que tiene que ser concertado y que va a implicar a muchas instituciones, a muchas personas, a muchos colectivos. Y ustedes pueden entrar ahí al centro virtual, ahí ven el tema. Pues les agradezco, es una presentación muy breve, pero esa es más o menos la idea. Gracias. Pues bueno, vamos a abrir el debate. Yo pienso que hay como tres, pues hay muchos temas en general, pero sí me interesa como que dividamos este debate en unas, pues yo encontré como unas coincidencias y unas diferencias. Pues las coincidencias las vamos a pasar como rápidamente. A mí me parece que, retomando la idea de Darío, y es una cosa que habíamos conversado, es acerca de que cómo la comunicación se trabaja en la contemporaneidad y es el sistema de redes. Entonces, estoy un poquito en desacuerdo con Darío, sí me parece que no se puede subestimar el poder de un grupo pequeño, cuatro pueden hacer un grupo, y el poder de los microgrupos pues es enorme. Y entonces lo hemos visto a través de la historia de las prácticas sociales, artísticas, como dos personas empiezan a producir una idea y cómo esta idea se inserta y cómo el grupo pues que empieza como un microgrupo pues empieza a tener incidencia. Entonces en ese sentido pues me encanta la idea de que seamos conscientes de que en la medida que podamos poner como en común nuestros intereses respecto a la práctica y la incidencia del arte en lo local y ya pues en otras instancias pues como más grandes, pues poder, tenemos que estar como enterados. Y partiendo de esa idea de que tenemos que estar enterados, pues me gusta la idea de esta forma pedagógica que plantea el brasilero Paulo Freire, donde tú dijiste, yo ya no enseño, sino que a mí me enseñan. Pues es básicamente lo que plantea Freire, él dice, ahora lo que se plantea en la educación es un encuentro de saberes. Entonces yo no soy la profesora, usted no viene aquí a enseñar o ustedes a aprender, no. O sea, lo que yo diga y lo que todos digan, pues está como cocinándose y eso da su fruto. Esas son como, como unas ideas que me parece que todos tenemos en común, que estamos unos en el encuentro de otros, en acercamientos discursivos, propuestas de toda índole que tienen que ver con la política, con el arte, con la inclusión, pero también pensar, pues, y con eso pues abrimos el debate como en las diferencias. Encontré como las diferencias básicamente en las motivaciones de los diferentes grupos y quiero que plantee y empezar con una pregunta para todos, porque muchos hablaron de la palabra, queremos plantear una reflexión dentro del contexto. Entonces pues eso se dice todo el tiempo, pero ¿qué es plantear una reflexión? ¿Cómo plantear una reflexión? ¿Para qué plantear una reflexión? ¿Hacia dónde apunta esto? Y pues no sé, ¿quién quiere como tomar la palabra? No sé, a ver. Quiero hacer una pregunta, y es que en los otros, pues creo que ahí está el desacuerdo y el encuentro. Y es que en los otros espacios y ejercicios que vimos, pues lo contemporáneo, lo de ahora, el hacer memoria ahora, era lo más importante. En este ejercicio, es un ejercicio radicalmente de compilación de memoria, pensando en la memoria como algo del pasado, pensando en la historia como algo que ya pasó y que hay que buscar algo que está completamente fundamentado para que pase el filtro, para que esté allí. Que está bien, es una forma de hacerlo, pero me parece muy enciclopédico. No porque sea académico, tiene que ser así. Entonces creo que el otro ejercicio que vimos hoy, que es el esfuerzo por hacer eso mismo sin pertenecer a la enciclopedia de la historia, queda por fuera. Y me parece preocupante porque es difícil hacer redes solo con lo que ya se hizo de los 90 para atrás. Entonces quería preguntar qué tenían pensado al respecto, porque supongo que los filtros que debe pasar, las cosas que publican en la página pasan por los comités que nos mostraste allí, pero tienen eso en común. Lo vi hace un minuto en la página, por ejemplo, entré al link de arte y tú mismo no lo contaste, pues están como los pintores clásicos vallecaucanos de los 70 hacia atrás. Bueno, ahí está Oscar y digamos ciertas personalidades del arte que entiendo por qué están allí, pero las cosas que están pasando ahora y que también crean una memoria no están. Nada de lo que sucede en la región o en el Valle del Cauca o incluso en la ciudad que es el foco de la información está allí. Entonces, ¿cómo va a ser incluido ese contenido en una página que creo que es una muy buena idea y una que está muy bien intencionada, pero pretende reunir la memoria de una región virtualmente, que es muy potente, ¿no? Además, perdón, Carolina, yo creo que es complicado, perdón, cuando tratamos de preservar o de rescatar, porque de una u otra manera debemos decidir. O sea, hay tres personas ahogándose, no tengo fuerza para una. ¿Sí? Hay tres formas de cantos o tres, o pueden haber 70 formas de por qué sucede un canto, por qué juntan dos negros por una negra, o porque a un hijo se le celebra el nacimiento. Entonces, pueden ser muchas las posibilidades. Y cuando queremos hacer memoria, no queda otra opción que diseminar lo que sucede en el espacio físico y seleccionar algo. Personalmente creo eso, ¿cierto? Ahora sí, no sé. A mí me parece muy complicado querer siempre, y es, pues, sí, es lo que tú dices, es Hewlett Packard, es el Banco Santander, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con las imágenes que tú presentabas ahí, yo me preguntaba, bueno, pero graban discos, van de, no sé si la mejor fórmula sería como ellos van a Francia a tocar el burulado, ¿cierto? O sea, yo me cuestionaba mucho eso, y tiene un poco que ver con lo que dice Lorena, porque en general, y con todo respeto digo esto, pues, pero cada uno de los comités pues tiene empleo y tiene salario, ¿cierto? Pero, ¿qué más? Fuera de poder acceder a un suizo que le cayó la lluvia hacia Japón de ahora, ay no, yo como que me voy para Colombia, donde los niños, y puede acceder a que sabe el aborrajado, ¿cierto? Sí, pero bueno, y la negra que hace el aborrajado, o sea, como toda esa gente que ya fue. Con los indígenas pasó una cosa muy complicada, eso sí es un poquito como la meta. O lo que pasó aquí en el Valle del Cauca con los israelitas, cuando querían como administrar un poco la agricultura de aquí de esta región, pues porque era muy fértil la tierra. Con los indígenas, pues a ellos se echaron para atrás. En determinado momento, como entre los 50 y los 70, no querían más intervenciones de países europeos y de Estados Unidos. Porque pues muchas medicinas se desarrollaron con base al conocimiento que ellos tenían de unas plantas y cómo funcionaban, ¿cierto? Entonces, como que eso es muy complicado, por eso yo te digo, respetuosamente, cada uno de los comités ya tiene un empleo, pero ¿hacia dónde apunta realmente eso? ¿Sí me entiendes? ¿Hacia dónde apunta exhibirnos? Creo que en reafirmar nuestra identidad como país en vía de desarrollo, no ponernos a la punta, seguramente por eso a España, o el caso que mencionabas de Hewlett Packard y del Banco Santander. O sea, uno pone exactamente como este trabajo al lado del de ellos y pues cómo se ve como el trabajo de un país subdesarrollado, no se ve como más. Pues creo que sí, ahí se puede conectar con la pregunta de Andrea con lo que está hablando Marcel, que es la necesidad de generar una reflexión más allá de crear un archivo. Un depósito de información. Exacto. Y que suceda tanto para el que acceda a la información como para el que la provee. Yo tengo un par de preguntas que las tengo desde que habló Sonido Visión, que fue la primera intervención que tuvimos. Y es que ellos, digamos, hablaban como que somos un grupo de estudio, un grupo que conformó la universidad, un grupo de estudiantes que trabaja con sonido. Y entonces decían como que en un momento han recibido apoyo de la universidad como institución, pero entonces luego la universidad decidió que lo que ustedes hacían no era cultural. Entonces no apareció más apoyo. Y yo quería preguntar un poco sobre eso. ¿En qué momento una institución académica determina que algo es o no cultural? También en relación con lo que estaban planteando estas personas del Centro Virtual Isaacs. ¿Cómo que legitima esa, como esa posibilidad? O no sé, como, porque también siento como que muchos de las otras cosas que hablaron, a algunos les importa eso y a otros simplemente no les importa. Entonces, como que uno igual a las casas lo que tiene que hacer porque es una necesidad de uno. Pero en ese momento en que la universidad te dice, bueno, usted sirve o usted no sirve, es como una cosa rara. Y yo quería saber, como ustedes, ¿por qué se imaginan que la universidad les plantea a ustedes que no era cultural lo que ustedes hacían? Luego, ustedes también, en un momento decían como que las cosas que ustedes hacían, como sus intervenciones y ideas sobre el espacio, la continuidad del espacio, tenían que ver con cosas que salieron como ejercicios de la universidad también, como ejercicios de, no sé, de la carrera de artes o eso, y quería también saber como qué cosas fueron esas las que salieron de esa instancia institucional. Y luego ustedes también hablaban de una cosa que tenía que ver como con volver el proyecto a una cosa como más social o algo así, como hacer que eso se conoce, tuvieran un reconocimiento como socialmente o algo así, también era una cosa que no entendía mucho. Bueno, a esas tres preguntas, vamos a hacer un proceso de las tres preguntas. Nosotros como estudiantes veíamos la necesidad de desarrollar eventos con los cuales nos pudiéramos autogestar nuestras cosas, nuestras materias primas para realizar nuestros ejercicios. Entonces, primero que todo enfatizo como en el gusto musical que teníamos los integrantes del grupo y nuestros amigos. Entonces cada uno tenía un proyecto musical, por así decirlo. Entonces, Jorge tenía un proyecto musical, yo tenía otro proyecto musical que se basaba como en la deconstrucción de juguetes, y varios amigos tenían proyectos musicales, entonces la intención era mostrarlos. Primero que todo, intentamos contar con el apoyo de la universidad para mostrar esta clase de expresiones que son nuestras. En primera instancia, tuvimos un apoyo genial, o sea, genial. Como nosotros trabajamos con el sonido, pues primordialmente necesitamos un sonido. Entonces, la primera ayuda que nos brindó la universidad, yo creo que, pues, de hecho no lo creíamos nosotros, nos dieron una super tarima, nos dieron dos videobin y un sonido como de 15.000. El caso era que estábamos contentos y estábamos arrancando con eso y decidimos de que esto tenía que ser continuo. Decidimos hacer una segunda intervención en la universidad. Para la segunda intervención nos dijeron que el apoyo iba a ser de 300.000 pesos. ¿Y de cuánto era el primero? El primero fue de 1.500.000. Entonces aceptamos esto y hicimos nuestro evento. Nosotros, pues, entre nosotros nos conseguimos cosas que también necesitábamos, camillamos. Para la tercera ocasión en que queríamos realizarlo, nos dijeron de que no había apoyo de la universidad para realizarlo. Entonces, pues nosotros así todos hacíamos como, tratamos de ecualizarlo como prácticas artísticas y tomábamos un registro del evento como tal, invitábamos una serie de personas que se iban a presentar, entonces se volvía como una performance, una puesta en escena, una performance en un contorno universitario en el cual todo el mundo está libre como de sentarse y apreciarlo. Debido a la respuesta que tuvimos de la universidad, dijimos como, bueno, hagámoslo nosotros. Entonces nos conseguimos prestados un sonido y nos ubicamos ilegalmente en la universidad. Nos chuzamos y empezamos a colocar música y empezamos a hacer lo nuestro. Empezamos a ser observados, pero en esa primera instancia no nos dijeron nada. Ya luego nos prohibieron, pues, como que nos ubicáramos a hacer nuestros eventos. El concepto de ilegalidad es porque no pidieron permiso. No es que se había pedido, sí se han pedido los permisos, pero resultaba de que no era un evento cultural, ¿no? Y pues uno lo pregunta como que, bueno, esto no es cultural, pero entonces si es cultural que ellos se vean en banda y andan cerveza y sea la misma audición de siempre y escuchemos Mano Chao y escuchemos, bueno, toda la música que colocan en bandera, pero que no pasa nada, todo el mundo va a tomar cerveza y a hablar lo que tengan que hablar, pero sí, no hay una dinámica pues ahí. ¿Son conscientes de que están generando un espacio de resistencia, una práctica de desobediencia civil? No. Pues sí, pero pues tampoco se veía, pues con esa...